Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Bueno, casi como cada semana cuando se nos da la gana, su enemigo Rula Mutarrata del Hierbo. Ya ahora sí regresando para hacer más programas en el año. Ya oficialmente arranca esta temporada 2026, ¿no? 2026. ¿Por qué la gente dice 2026? Son huevones. Pues porque es más rápido, tal vez. Exacto. ¿Qué acabo de decir? Huevones. 2026, come on. A mí me gusta el otro también. Bueno, los uso intercambiantemente, ¿cómo se dice eso? Intercaladamente. Eso mero. Sí, los uso cualquiera de las dos. Yo hablo bien. En fin, pues esto no es el Café Comiquero. Escúchenos donde haya podcast. Ahí lo van a estar. No cobramos, así que me bronca. Tengo un poquito de tos, así que ustedes disculparán, pero en fin. Tenemos dos redes sociales, Instagram y Facebook. Mientras todavía existan, porque uno ya nunca sabe con eso de que cada vez más los billonarios son cada vez más fascistas, llega un momento en el que honestamente ya no le dan ganas a uno de estar en sus medios cochinos, pero bueno. ¿Sus medios cochinos o sus medios cochinos? No, sus medios cochinos, totalmente cochinos, en fin. Pues, ¿con qué empezamos este año, Manejo? Pues yo quisiera empezar por decir, primero que nada, gracias, carnal, porque he estado leyendo el librito de un regalazo que me dio mi hermano a fin de año, de Navidad, de Yokai, de Shigeru Mizuki. Que si ustedes se preguntan quién es Shigeru Mizuki, pues nada más el creador de un manga de los más longevos y populares de Japón, que es Jeje no Kitaro, que es el de un niño que tiene un solo ojo y se enfrenta evidentemente a yokais y a diferentes espíritus. Es una chulada de manga que lo ha estado publicando. Creo que lo llegó a publicar acá una editorial muy pequeña, no sé, o sea, no tan pequeña, pero no tan grande en el mercado de manga, creo que fue Norma, no estoy seguro, pero sí, o sea, se llegó a publicar alguna vez en español. Y cuando me regalaste el librito, dije, Shigeru Mizuki, me suena, y sí, es el que creó este personaje, Kitaro, que también es, Kitaro fue la inspiración. Muy libremente, pero más o menos la inspiración, así lo ha dicho Estudio Laika, para Kubo y and the Two Strings. Por lo del ojito. No se me hace nada raro, ok. Sí, exactamente. Y este libreto está fantástico, por cierto. O sea, aprendí mucho de del trabajo de Shigeru Mizuki en la guerra. O sea, le tocaron cosas bien cañonas. Ya falleció el señor hace mucho tiempo. Pero se han hecho exposiciones con su trabajo que es precioso. O sea, este libro está dedicado específicamente a su diseño de yokais, o sea, de las criaturas japonesas, pues que son conocidísimas en todo el mundo y que es constante verlos referidos en los temas de Rumiko Takahashi, por ejemplo, Peach Momoko, recientemente en Demon Days, por ejemplo, y también en Ultimate X-Men. Y es escrito por Zack Davison. Zack Davison es quien es. ¿Cuál es su puesto con esta pitch? ¿Cómo le llaman? Guionista. Es quien hace los diálogos de los cómics de pitch. Exactamente. Y me voy enterando que él tradujo el manga de Kitaro para Estados Unidos. Sí, Zack Davison ha tenido varios trabajos de traducción de obras japonesas importantes, entre ellas manga de Shigeru Mizuki. De hecho, el libro lo conocí, todo eso lo conocí por el newsletter que me suscribí de Zack Davison. por él me entero, quién sabe si sea cierto, algún día a lo mejor me pongo a investigar un poquito más al respecto, pero según él, cuando vivió allá en Japón, y que como que se enteró ahí de quién era Shigeru Mizuki, pues que Shigeru Mizuki allá en Japón, para los que conocen manga, evidentemente, no para uh-huh. las personas, pero pues está, lo ponen a la par de Osamu Tezuka. Estaba canijo el dude. Sí. Hay un quote de su intro que hace Zack Davison, donde dice que, bueno, mientras Tezuka llevó la cinemática al manga, o sea, para hacerlo muy, muy visual, muy con mucho movimiento, etcétera, Shigeru Mizuki llevó la elegancia del cómic europeo al manga. Dije, órale, pues sí es cierto, muchas cosas en sus trazos, más fondos muy detallados. O sea, ves que el cómic en Europa te puedes tardar años en hacer un solo volumen, ¿no? Pero normalmente es con mucho detalle, muy precioso. Y Shigeru Mizuki hacía eso. Y hacía eso, y algo impresionante, carnal, que nunca estudió artes. Fue totalmente autodidacta el señor, ¿eh? Sí, de hecho, hay un manga, es un manga técnicamente, es manga autobiográfico de... No sé, creo que es autobiográfico de Shigeru Mizuki que quiero conseguir. Habla particularmente, pues, de sus inicios de, ya no digas trabajando, sino sus inicios en la vida, ¿no? Uh-huh. Las cosas tan canijas que le tocó. Dicen que se ve que está muy interesante. Pude ver por ahí un preview una vez. Está interesante en cuanto lo tenga por ahí, luego les platico, pero sí, una de esas personalidades, pues, insisto, que si no están tan metidos así como que en la crema y nata del manga, o sea, pues no van a conocerlo, ¿no? Sí, exacto. Quizás no suena con los nombres como Tezuka, honestamente, en popularidad como Toriyama, como Otomo, por ejemplo, ¿no? Pero, como hablando de este... O el autor de Long Wolf and Cub, se me va ahorita, Kazuo Koeki, me parece. O sea, no suena a lo mejor en esos términos, pero de verdad es que es súper importante el señor, ¿eh? Pues como no que te haya gustado esta pachón, y pues siempre es bueno pues darse ahí un repasón de cosas que uno no conoce, ¿no? Es sí, padre. por supuesto, y un arte bellísimo. Y una edición muy bonita de Throne and Quarterly, por cierto, que hacen grandes libros, ¿eh? Muy bonitos libros que hacen ellos. Sí, que luego son difíciles de conseguir, ¿eh? Sí, la verdad, sus tirajes son limitados. Cuando llego a ver libros de Throne and Quarterly, por ejemplo, en tiendas, es en el péndulo uno que otro, de repente, a veces en muy, muy de vez en cuando en Gandhi, pero no es fácil, ¿eh? No hacen tirajes tan grandes y normalmente son productos de mucha calidad, o sea, tanto en el contenido como en los acabados, ¿eh? Vale la pena por ahí. ¿Eh? Oye, ¿quieres empezar el año con una nota que es de... O sea, qué bueno por un lado, qué malo por otro lado, pero por otro lado no creo que se haga. El chiste es que me dio risa. A ver. Pues es que los de Bolt ahí mandaron ahí su newsletter de principios de año, ¿no? Ya saben, son los newsletters, ¿no? Así de que, no, hombre, somos la mera onda y nuestras flatulencias no huelen, ¿no? Está bien, ¿verdad? Sí, vamos a hacer todo esto, ¿no? Se están presumiendo los de Bolt. Ok. Y de hecho hasta leí la nota hasta en Screen Rant. A ver, déjala abro, dame un segundo. Mientras, no sé, platica qué tragaste de Navidad o algo así. Dame un segundo. Ah, no, entonces te platico también que quiero agradecer. Ya por ahí hice un videito, pero agradezco a Editorial Kamite que me mandó unos tomos de sus novedades de fin de año. Entre ellos... ya salió por fin el tercer volumen de World of Warcraft Chronica, que me tardé bastante en traducir ese condenado libro hace ya varios años, ya está a la venta. Y además, el primer libro de arte que publica Kamite, como tal, o sea, como un libro de arte en forma, producido por Dark Horse Comics, que es el de El Arte de Gears of War 4, también traducido por tu servidor, carnal. Sí, es cierto, que ese sí no hace de cómo bueno, o sea, yo vi ese juego, ese nunca lo jugué, ese yo lo vi. Ok. Se ve bien. Sí, la verdad es que se ve muy padre, yo pues yo no tengo consola, me tuve que aventar playthroughs y cinemáticas y todo eso para tener más contexto. Está padre la historia, no te puedo decir que no. Ya no me tocó jugarlo, pero la verdad es que el libro les quedó precioso. O sea, es pasta dura, de tamaño o sea, de un libro de arte, o sea, que es oversized, papel así súper gruesecito. No, la verdad es que les quedó un productazo. O sea, no está barato. La verdad es que no está barato. Está como en 800 pesos. Que más o menos es lo que están en inglés, ¿eh? ¡Órale! Sí. Pero es, la verdad, una edición muy bonita. Es el primer libro de arte de Gears. El primer libro de arte de Kamite en general. O sea, no se había producido uno anterior. Sé de buena fuente que vienen más cosas. No estoy en posibilidad de decirles qué. Pero vienen más cosas. Si a este le va bien. Si le va bien en ventas, si la gente le gusta, etcétera, pues vendrán otras cosas también de Gears y probablemente otras cosas más que pues, no les puedo decir porque pues, ya no me dan trabajo, ¿no? Así que dejémoslo en que vienen cosillas. Pues qué bueno y felicidades al manejo. Gracias, carnal. Ah, bueno, sí, aquí está lo de Screenland. Pues ves que se estuvo hablando mucho de que según iban a adaptar Barbaric para televisión, ¿no? Para Netflix, digamos. Sí. Bueno, ya no. Ahora va a ser Big Rig, ya no es serie, es película. Y que se supone que la productora que lo está desarrollando es Platinum Dunes. Y quien va a estar a cargo de la dirección y la adaptación a film es Michael Bay. Mira, o sea, ya que lo leí, digo, sí le queda hacer eso, ¿no? Pero sí, no, claro. De aquí a que ocurra. Número uno, de aquí a que ocurra, dos, o sea, no les creo del todo, pero digamos que ocurre, o sea, vamos a suponer, vamos a entrar en el reino de la suposición. Suponiendo que se dé el caso, que de veras adapte Big Rig a una película, que de veras la vaya a dirigir Michael Bell, felicidades, ahí me cuentan cómo está, yo no la voy a ver. Sí, no me gusta el cine de Michael. No, a mí tampoco. No, la verdad es que no. Te aguanté la primera de Transformers porque en los Transformers, pero ya después... Honestamente eran tan bulky, no se entendía nada en la acción. O sea, ese siempre fue mi beef con las películas de Transformers, ¿eh? No, bueno, yo desde antes de esas, o sea... Mire, no me gustó The Rock, no me gustó Armageddon, no me gustó... De Armageddon solo me gustó el soundtrack. Ay, Aerosmith, me dueles, en fin. Hay varias demás cosas, muchas demás cosas, y ninguna me ha gustado. Transformers la soporté, ¿por qué? Pues porque eran los Transformers, estaba pachoncito. Pero come on, eso sí, para que veas, no son los Transformers, son los Deformers. Están nunca bien Deformers. Sí, la verdad es que no se alcanza a ver un carajo, pero bueno, pues está a dos la película, ¿no? Ve Bumblebee, por cierto, esa película está muy bonita. Con Hailee Steinfeld, por cierto. Sí, o sea, yo una vez la vi y dije, ¿por qué se me hace conocida esta mensa, no? Ah, mucha villa, pero sí, pues ahí está Lia Hawkeye, ¿no? Uh-huh, sí. Pero sí, digo, suponiendo que en el reino de las posibilidades y de las suposiciones se llegara a hacer, pues ahí me contarán cómo está. Pero los de Volt andan así de, no, pavorreales, ¿eh? Pues es que están exprimiendo hasta donde pueden lo de Big Rig, ¿eh? Mala onda. Así como lo platican ellos, fue el hit del año, ¿eh? Para ellos. Y yo insisto. Y qué bueno. Qué bueno, porque se ve que le metieron mucha lana ahí. No nada más en hacerlo, sino en toda la promoción y en todo lo que conllevó alrededor del cómic de Big Rig. O sea, me voy dando cuenta, no soy menso, ¿no? Parece que le metieron una buena lana a la publicidad en sitios de cómics importantes. O sea, que es un pleonasmo. Digamos, sitios de cómics importantes. Como The Comics Beat, por ejemplo, ¿no? Comics Beat principalmente, porque a cada rato hay publicidad ahí de Bolt y hacen este artículo. De hecho, ahí vi la... O sea, el artículo al que te mandan cuando le das clic en el... En el newsletter de Bolt, es así un artículo rapidito de Comics Beat, y ahí viene, dice... algo así dice, check de Scoop Out y Screen Rant, y están ahí el link, ya por fin me metí Screen Rant. Es un párrafo más de texto, pero bueno, ahí está, ¿no? Son raros, de verdad es que la forma de hacer artículos en internet el día de hoy se me hace muy rara, en fin. Pero bueno, o sea, qué bueno que les esté dando dividendos, porque yo siento que se jugaron la compañía con ese cómic. Sí, yo creo que hipotecaron hasta el alma, ¿no? O sea... Pues sí, y por cierto, ahí en el en el artículo que puedes ver ahí de Screen Rant, o sea, pues las desde el nombre, o sea, dice Michael Bay next big blockbuster has an unexpected secret weapon. Post Malone. Hasta muy abajo viene lo de Bolt y realmente los creativos a cargo del cómic, que son Adrian Basil y Nathan Gooden. Pero, y la foto, ni siquiera la foto que ponen ahí, no es de Michael Bay, es del Post Malone, este que está bien feito el pobre hombre, por cierto. Entonces, sí, es que, bueno, está bien. Así son los negocios de las adaptaciones hoy día, pero sí se me dio algo de gracia, en fin. Pues sí, digo, mira, ojalá que le salga. Te soy muy franco, a mí igual, el cine de Michael Bay es nah, o sea, simplemente no me gusta, pero yo siempre me voy a acordar de aquel párrafo de una entrevista con Grant Morrison, que dijo, para que existan los cómics insondables y locos y raros de Grant Morrison, tienen que haber los cómics comerciales de Grant Morrison, o sea, sus X-Men, su JLA, etcétera. Pues lo mismo con las empresas como Bolt, ¿no? Tienen que tener sus cómics blockbuster, que pues no serán la gran cosa, pero se vendieron como bolillos para hacer otro tipo de cómic, para sobrevivir como empresa. Dije, ah, ok, dense. Y mira, hasta yo cooperé, o sea, con dos copias de cada número de Big Rig. Por menso, pero sí. Lo hice, ¿no? Que por cierto, si compraron el cómic y les gustó, el nuevo arco de Big Rig, se llama Damned. Nada más, sale, se supone, ya sabemos cómo son los de Bolt, pero bueno, con Big Rig yo creo que sí, en agosto de 2026. No lo sé, Rick, no sé si le vaya a entrar, y después me dicen, no va a haber portadas de Danny Warren Johnson, bueno, sí, a ver. Bueno, a veces nos ganan con ese tipo de cosas. ¿Sabes con qué me ganaron esta vez? Tengo que ir este fin de semana fantástico para suscribirme, la verdad. ¿Lo qué? ¿Con qué? Con una reedición de... Bueno, es que yo no tengo ese cómic como tal, lo tengo en un TPB, que es un cómic de Marvel Team Up número whatever, que es de Image, no, bueno, es de Marvel, pero realmente lo va a republicar Image Comics, que es el crossover de Spider-Man y Invincible. Ah, ok. Ese cómic, yo tengo un TPB, que es de Marvel Team Up, que está muy padre, ¿eh? O sea, más allá de ese TPB, por cierto, más allá de la historia de Invincible y Spider-Man dibujada por Cory Walker, vienen otras historias de Robert Kirkman y otros personajes que son unos... No me acuerdo ni siquiera de el nombre de ellos, pero son unos completos perdedores y van salvando el universo Marvel. Está muy bueno, o sea, lo dibujó Paco Medina, aquel cómic, y viene en ese TPB. Tengo el TP justamente porque era Invincible y Spider-Man, ¿no? Pero resulta que van a reimprimir aquel número de Marvel, pero ahora en Image. Y la cosa es que vienen con... Me acordé de Smithers, ¿no? Tiene un sombrero nuevo. Viene con varias portadas que dije, ¡ah, su máquina! O sea, viene el número normal con la portada que era de Cory Walker. Viene otra portada que es de Ryan Otley, que ya ha dibujado profesionalmente, bueno, oficialmente, digamos, tanto Invincible, evidentemente, como Spider-Man. Tuvo su run con Nick Spencer. Esa medio me interesa. Dije, pues, hay una portada de Mark Bagley dibujando a Spider-Man, o sea, Mark Bagley volviendo a dibujar a Spider-Man. Para mí Mark Bagley fue de los mejores artistas de Spider-Man que me tocó en mi época, ¿eh? La verdad. Alguna vez, perdón que me río, pero me recordaste de esto. Alguna vez, hace mucho tiempo, todavía tenemos el Twitter, pero recuerdo algún comentario que vi la razón por la que, y creo que fue alguien, creo que fue un artista o un escritor, no sé, de que una de las razones por las que él sentía, era un dude, seguro, de que él sentía que Mark Bagley era como que uno de los artistas más apreciados de Spider-Man, es porque era constante. 100%, Sí, él sí entregaba, o sea, tiempo. Algo así de que, quién sabe si sea bueno o no, pero nos acostumbró a que siempre fuera él, ¿no? Ándale, es un buen punto. Y eso, honestamente, en esa industria se agradece, ¿no? Y ¿sabes qué? Sí, o sea, a lo mejor lo decía con sorna o no, pero ya fuera de broma. Eso tiene un enorme valor, el ser constante y el estar a cada rato, que te asocien con un personaje y que lo dibujes, sobre todo cuando no es tuyo, tiene mucho, mucho valor. Sí, le da una, pues una identidad a ya no digas a tu trazo y a tu trabajo como artista, sino al personaje mismo. Yo pienso igual que tú, a mí Mark Bagley se me hace de los grandes, grandes de Spider-Man, mucho antes de Ultimate Spider-Man. Sí, claro, su run en Amazing con... Ese como, pues no crossover, pero ese mini arco en el que tenía a Venom, Spider-Man y Carnage, dude, es peak Spider-Man en los 90s, ¿eh? Sí, o sea, esos eran cómics de Spider-Man en los 90s, no la saga del clon, en fin. Que vendría después de eso. Después, sí. Desgraciadamente. Pues bueno, viene esa portada de Mark Bagley, dije, bueno, a ver. Y luego viene otra portada de Eric Larson. Yo así de... Ya no me encanta ahorita tantos trabajos de Eric Larson, pero dude, ¿te acuerdas Eric Larson en Spider-Man? ¿Te acuerdas su Venom? El mejor Venom para mi gusto, ¿eh? El mejor Venom que ha existido, claro. Y está padre la parte, dije, ok. Y la otra que sí me llamó muchísimo la atención, digo, dude, esta... Es más fuerte que yo. Es... ¿Quién? Todd McFarlane. ¿Regresa a dibujar a Spidey? Sí, oficialmente en una portada a Spider-Man y a Invincible. Así de... Sí, creo que sí la quiero. O sea, también, o sea... Fíjate que he estado viendo arte de Todd McFarlane, por ejemplo, en Incredible Hulk. Y yo así como que... Hijo, pues así que digas qué bueno era el señor. Pues no tanto, ¿eh? O sea, no... Era el dibujante ideal para Spider-Man. Y ya. O sea, porque para otras cosas como que no, ¿eh? Con todo y que honestamente, o sea, yo conocí en buena medida a Spidey por él y por Eric Larson. Claro. Entonces era un físico de Peter muy distinto, pero pues yo siento que sí le dieron la torre a la sensación de que Spidey puede ser cualquier persona. Ok. Porque honestamente es un fisicoculturista en sus dibujos. Ah, sí, claro. Pero sí le dan la torre a esa sensación de que, pues, ¿cómo alguien va a poder identificar a Spider-Man fuera del traje cuando Spidey y Peter, y, o sea, en su contraparte, Spidey y Peter, son como cualquier dude? Exacto, y en esas, en los de McFarlane, por ejemplo, pues sí estaba bien ponchado, ¿no? Sí, ya cuando hacía, por ejemplo, a Eddie junto a él, imagínense cómo tenía que ser el buen Eddie. Cosa que Bagley arregló, ¿te acuerdas? Lo volvió a hacer como más flaquillo, más ágil, ¿no? Y te comprabas más que era ágil, exactamente. Sí, sí, sí. Las figuras de McFarlane siempre eran más espectaculares, grandotas, raras. Pero ágil no. Eran más intrincadas, pero tenía muchos truquitos al respecto de cómo hacer su dibujo. Que lo hacían un tanto repetitivo, hay que ser sinceros. Y está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué creen que dibujar un cómic es fácil? Sí, no. Por ahí tengo una de esas revistas de Wizard Magazine. Era un especial de Spawn. ¿Te acuerdas? Que creo que lo leímos hasta que se puso feo. donde él decía pues que le cedió el arte de Spawn a Greg Capullo en su momento. Porque dijo, la verdad es que ya estaba haciendo muchas trampas. O sea, siempre encontraba formas de hacer menos fondos, edificios más. Así como que, pues imagínense que esto es un edificio, ¿no? Dice, como que no, ya no me gustaba tanto, ¿no? Entonces, pues mejor se lo dejo a alguien más, ¿no? Exacto. Y si me dicen, oye, Mark Bagley no hace eso, pero por 2 o por 10. ¿Cómo hace los pies y los tobillos Mark Bagley? Son muy, con muy poca definición, es una forma muy básica, básicamente geométrica. Uh-huh. Y funcional, es funcional. Pero funciona sobre todo pues, para el tipo de dibujo y de acción que dibuja Mark Bagley. Exactamente, y para entregar en los tiempos de Mark Bagley, ¿no? Uy, sí, también ese hombre, al sí le gusta entregar a tiempo, ¿eh? ¿Te acuerdas su serie semanal que se aventó en DC Comics? Ah, es cierto. Este loco. Una serie que era Trinity, Trinity. La Santísima Trinidad. Que hay que ser justos, no se la echaba solo, porque el cómic era de... Era semanal, creo que era con... ¿Era Core Music? No me acuerdo. Pero lo que recuerdo es que la mitad del cómic, más o menos 12 páginas, eran de la historia principal y otras 12... eran otras historias. Honestamente nunca lo acabé, como que dije, está medio como que no lo seguí, pero sí llegué a tener algunos números. Pero aún así decirte, a ver, 12 páginas semanales sin falla de Spider-Man, de los personajes de DC, pues no estaba fácil, ¿no? No, para nada, ¿Y se la aventó un año? Se la aventó completita así. Sí. No, pues sí. Sí, era chambeador. Sigue trabajando, de hecho, sigue activo el señor. Entonces te ganó. Me ganó, entonces pues mínimo dos de esas yo creo que sí voy a apartar. ¿Qué le hacemos? I get you, dude. Sí, sí, hay veces que pasa, ¿no? O sea, no soy normalmente así de que, ay, la portada variante la ande buscando. Y lo bonito es que todas son variantes, ninguna es de una entre mil yo ganaré, ¿no? O sea, a ver cuánto salen, ¿no? O sea, todas están a precio. Entonces eso me gusta. Sí, esas son las ocasiones donde digo, ah, bueno, está bien, no pasa nada. Así es, mi hermano. Entonces, pues viene eso. Y pues te digo, de Bolt, volviendo un poquito a Bolt, pues lo entiendo perfecto. Ojalá que te les funcione y que sigan trayendo más cosas que sí pues nos llaman más la atención, ¿no? Como Barbaric, que ya está. ¿Ya salió el segundo número del nuevo arco? ¿O? El segundo número sale hasta febrero. En febrero. Ah, ok. El primero ya está, ¿no? Sí. Normalmente Barbaric es así, es cada dos meses. Más o menos. Ok, cool. Lo que sigo esperando son sus publicaciones de Vanguard. No las he visto. Bueno, sé que ya existen físicamente. Vi un video de Near Mint Condition donde lo está mostrando. Que son sus ediciones Compact Comics o Pocket. O no sé cómo le llamen, pero sí, más bien como las Compact Comics de DC. Que todo el mundo se está subiendo a ese barco y está bien, qué bueno. Cada quien con su estilo y con sus cosas, pero pues me da gusto. Pero no las he visto. O sea, sé que existen físicamente, pero no han salido oficialmente al mercado. Al menos quiero tener una de ellas. O sea, me gusta tener. Cada que sale un formato nuevo, me ha gustado esa idea de, pues, a ver, quiero conocer el formato. Ver qué tiene de bonito, de novedoso, en cuanto a valor, cuanto a precio, varias cosas así, ¿no? Y algunas cosas me ha gustado mucho en ese formatito. Así leí American Vampire, que nunca lo había leído y pues, está bastante cómodo de leer. Cositas por el estilo, entonces pues no las he visto aún, pero le estoy esperando ansiosamente que salga su línea Vanguard. Pues sí, también ahí en ese bonito newsletter decía, pues ya salieron, cómprenlas ya, pues bien. No sé, a ver cuándo llegan para acá, pero ok. Que bueno, también es Bold, no esperes verla como que en la tienda de la esquina, ¿no? Sí, no, pero pues pero bueno, ya veremos qué onda con ese. Ay, pues por ahí te mandé que viene las imágenes de los crossovers raros de DC. ¡Santo Dios! Por un segundo pensé que estaba drogado y dije, no, espérate, estoy sobrio, ¿qué me pasa? Sí, donde vimos a Samantha de Beneath the Trees Where Nobody Sees partiéndole la cara al Lex Luthor, ¿no? Sí, pero o sea, estaba dos de ahorita, ya tengo una víctima, es que se defendió el infeliz, ¿no? ¿Y te fijaste que eso ocurre en el bosque? O sea, literalmente está Beneath the Trees. Sí, pues sí. Me encantó eso. Acuérdate que pues, es donde ella supone que deja ya sus víctimas. Sí, sí, sí. Que esa serie, el segundo arco, cómo me ha gustado, Lo que dices. Sí, que el primero era lo platicábamos y estaba preciosamente dibujado. Algo básico, honestamente, pero este me ha gustado mucho. No ha acabado. Pensé que iba a acabar en cuatro números. No, todavía estoy esperando el quinto. Creo que ahí va a concluir. ¿Quién sabe qué más vaya? Si es que vaya a haber más series de eso. Pero hasta ahorita... Bueno, el personaje ya... pues... Ya es su magnum opus de Patrick Horvath, Por mucho. Y dentro de ese mismo cómic, pues viene otras de... Superman y Homelander. Eso es lo que quiero ver también qué onda... vamos, todo el mundo era lo que... Estoy seguro que todos los fans estuvieron ahí pestering a los pobrecitos de DC para algo así. Sí, sí, sí, exacto. También, ¿te acuerdas la última vez que fuimos a Fantástico juntos? Ajá. ¿Te acuerdas que estábamos viendo ahí en las mesas que estaba el cómic de Batman Deadpool? Y me dijiste, ¿qué no es lo mismo que el otro, el de Deadpool Batman? Sí. Bueno, pues resulta y resalta que no eres el único, y evidentemente no lo eres, porque resulta que ese segundo número, o sea, o ese, la edición de DC, no se está vendiendo, porque mucha gente, muchos lectores creen que es lo mismo, y es que es tan genérico, con tanta variedad de portadas variantes, que dices, esta debe ser otra, ahora una de Dan Mora, ¿no? Ya lo tengo. Y eso tuvo que salir el patrón en, así a dar la cara, este Jim Lee, a decir, no es el mismo, no son otras historias, son otros personajes, se llama parecido, pero no es igual, cómprenme por favor. Se llama parecido, por no decir casi igual. Pero es que sí, fue un, o sea, en mi, ya en retrospectiva, pues, por supuesto, es bien fácil hablar, pero sí, y yo te lo dije ese día de, yo no entiendo entonces, pues, ¿cómo jala esto y cómo lo están vendiendo? Pues, por lo que, bueno, fui el único. Exacto, porque hasta yo dije, ay, que esto no, o sea, había unas portadas variantes que salieron, portadas variantes de Aquilo, que dije, ay, pues, ¿qué está? No, ¿por qué no la sacaron antes? Ah, es que es desde el nuevo. Pero tuve que llegar a esa conclusión después de pensarlo tantito, ¿eh? Es que no es tan fácil. De repente, mira, no es fácil comprar cómics. Ya desde ahí. Y ese... nunca... Ahí les voy a un consejo, chamacos, a todos ustedes. Si alguna vez alguien les quiere vender la idea de que el cómic se está muriendo o que saben cómo, o de que alguien sabe cómo salvar el cómic, no le crean. Por el simple hecho de que no hay, el verdadero y único problema de los cómics nunca va a ser el contenido. Nunca. ¿Por qué? Porque tiene exactamente lo mismo que puedes encontrar en otros medios. Hay cómics de romance, de horror, de superhéroes, hay cómic erótico, hay de todo, como películas, como series, como libros, como lo que sea. El problema real del cómic es que es difícil comprarlo. Sí. Sí, sí. Y de repente sale un cómic como este que sí generó mucha expectativa dentro de los fans y bla, bla, bla. Y salen dos básicamente iguales. Y luego añádele que la gente, o sea, por ejemplo, estoy seguro, salían los artículos. Para empezar, casi ya nadie lee los artículos de los sitios de cómics. Pero estoy seguro que deben haber sacado, haber salido mil y un posts en redes sociales al respecto. Tendría que hacer una cuenta en una red social, me da mucha flojera hacerlo. Pero yo creo que si me pongo a ver las portadas de las diferentes portadas variantes de cada uno de esos números de Batman, Deadpool y Deadpool Batman, son idénticas. O sea, no son idénticas, claro está, pero te dan la misma sensación de que pues es lo mismo. Ajá, ya tengo una, ¿para qué quiero otra, no? Entonces, Marvel es de ese, así de por sí ya es difícil comprar cómics. Dentro de los que ya compramos cómics, hicieron que sea difícil comprar ese segundo cómic. Es una burrada. Y la verdad es que DC salió perdiendo. O sea, porque no fue el primero. Sí, porque fue el de ellos, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, o sea... Ay, no. Espero que en sus próximos crossovers que viene el de Superman, ¿qué? Superman, Spider-Man y Spider-Man, Superman. Ok, espero que en esos próximos, piensen en algo. Para hacerlo más fácil de discernir de que es diferente y de que vale la pena tener los dos. Yo tengo una idea bien, o sea, bien revolucionaria, carnal. O sea, así de... ¿Número dos? Sí, dude. Sí. Pero a nadie le gusta hacer el dos. O sea, es lo más fácil. El único problema ahí es el ego. Exacto, nadie quiere ser number two, ¿no? Sí, como que, a ver... ¿Quién va a tener el número 2? Y voy a ser bien sincero. Es más, esto yo creo que ya lo había dicho en el café. Estoy seguro que eso yo lo había dicho en el café. El número que a mí me vende un cómic, o sea, una serie de cómics que realmente me lo vende, no es el 1, es el 2. Ok. ¿Por qué? Porque el 1 siempre le van a echar todas las ganas del mundo. La carta siempre de presentación. Sí, o sea, mira qué fregón está y bla, bla, bla, y hay compañías que te dan hasta el número uno gratis por un tiempo limitado, Paul. Y hay un montón de cosas al respecto del número uno. Vientos, qué bonito. ¿Cómo está el número dos? Ahí es donde se puede caer o seguir la serie, ¿no? Es donde la puerca tuerce el rabo en la enorme mayoría de las veces. Siendo honestos, es por eso que el run original de Rainbow Rowell de Runaways me gustó tanto, o sea, me empezó a enganchar tanto, porque el número 2 y el 3 y el 4 y el 5 y el 6, mucho mejor que el 1. Y no es que el 1 sea malo, es un gran número 1, o sea, para los que seguíamos Runaway y estábamos, pues, conocíamos dónde andaban, todo eso, es un gran número 1. Pero el siguiente número es el de holy shit, dude, ok, aquí es donde de verdad están pasando cosas. El primer número es el que les platico de Runaway 2017 de Rainbow Rowell. O sea, es un muy buen número, pero es totalmente, 100% dedicado a traer de vuelta la vida a Gert. Y es un... paren chayotes los pobres de Nico y Chase al respecto. Está genial. Pero es en el número 2 cuando empiezan a pasar cosas. Cuando se pone realmente interesante. Pues cuando tenía, ya tenía sus piezas puestas. Exactamente. Entonces, te digo, a mí el número que me vende un cómic realmente es el número 2. Nunca va a ser... O sea, el 1 está bonito, pero siempre... miren, es como cuando uno va a una entrevista de trabajo. Sí, o sea, pues acá bien pachón, bien bonito, acá bien fregón. En las entrevistas. Es en las siguientes semanas cuando entras al viejo trabajo donde de veras ves de qué lado más que la iguana, tanto para el patrón como para el empleado. Sí. Entonces, pues ahí, más o menos es lo mismo con el cómic, hijos. Es hasta el número 2 donde vamos a ver si de veras esto vale la pena. Pero cuando es una cosa como esta, de que vas a tener solo 2 números, ser el número 2 no te beneficia tanto, o no sé. No sé, a mí simplemente se me hace ego. Pues sí, porque, digo, ¿quién quiere ser el number 2, no? Y más cuando dices, no, pues que son mis monos. Siendo súper honestos, en el de Batman, Deadpool debió haber sido número 1 DC por Batman, número 2 por Deadpool. Pues sí, o sea, creo que sí, era lo más fácil. Sí, era lo más lógico. Aquí en el de Spider-Man y Batman, uy, o sea, sí, digo, en el de Spidey y Superman. Si de por sí no quisieron la primera vez, no, pues ahorita menos, están todavía más ardidos de no, mi mono sí es el mejor, ¿no? Y no sé, esta vez no sé quién vaya primero. No sé si va primero DC y luego Marvel. Yo esperaría que sí. Yo esperaría que ahora vaya DC primero, ¿no? O sea, como que debe haber sido la... Probablemente el acuerdo de... Mira, si vamos a hacerlo... O sea, el primero va a ser este... Deadpool Batman. Y primero lo publica Marvel y después DC. Y de Supes y Spidey. Primero DC. Entonces, quién sabe. No sé. Vamos a ver. Pero sí, así estuvo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención Jim Lee saliendo a decir, porfa, cómprenle porque no es diferente. Ah, que les dé una lección a los de DC y a los de Marvel, todo mundo, de que si quieren vender un cómic, háganlo fácil de encontrar. Exacto, de identificar. Tienes muchísimos en la misma mesa, a veces de tu misma empresa, ¿no? O sea. Sí, fíjate que para mí ese era uno de los... Pues problemas si quieres, pero más bien de esas cosas que me daban flojerita de los cómics de DC cuando estaba su... No me acuerdo ni qué... Ya es que le ponen acá como que por épocas, ¿no? De terror absoluto y absolutamente aterrorizantes y no sé qué. Cada tontería que le ponen. Y como que le ponen un marco... Le ponían hace muchos años como que un marco ahí chistoso a todos los cómics. Sí. Y honestamente todas las portadas se veían igual. Me daban mucha flojera. Sí, rara la que se salía del guacal y decías, a ver. Y sobre todo porque cuando las veías puestas así en una mesa de cómics donde, por ejemplo, Fantástico y muchas otras tiendas de cómics, pues no resaltan. No, o sea, dices, ahí está el mojón de DC, bueno, pues ahí luego veo, ¿no? Vamos a ver qué. Cualquier otra portada que esté cerca de ellas, que sea diferente, va a resaltar más. Sí, y es que qué diferente es, por ejemplo, de otro tipo de productos, ¿no? Cuando eres, por ejemplo, una editorial que toda tu colección lleva el mismo estilo, diseño, etcétera, pues porque esperas que lleven toda la colección de libros, ¿no? Pero cuando son cómics así, pues no, o sea, la gente no va por todos. Definitivamente no. Y era la época en donde estaba saliendo Runaways, que las portadas eran de Chris Anka, con colores muy vivos, poses dinámicas, un arte precioso. No, pues resaltaba un montón. Oye, ¿te das cuenta que este año ya son 9 años de ese run? Sí, está cañón, ¿no? Sí, ya en 2027 va a ser 10 años de que empezó el último gran run de Runaways. ¡Wow! Sí, normalmente que tenemos uno cada 10 años, así que bueno, quizá ya nada más me tenga que esperar al siguiente a que vuelva a ver una serie regular de Runaways. ¡Wow! ¿Cómo vuela el tiempo? Ok. No, hasta ahorita me cayó el 20, ¿eh? Pero así es, mi hermanejo. Pues así están las cosas con esos crossovers. A ver qué, cómo les pinta el año. ¿Alguna otra notita que quieras comentar, hermano? No. Vámonos al jumpscare para empezar el año. El jumpscare. Y no es porque el cómic sea así como que ¡ay, terrorífico! Pero para ti hubo un momento que sí te espantaste, ¿verdad? Llegar, ¿se acuerdan de esas películas? Me parece que era Pelotón, donde está Charlie Sheen teniendo unos flashbacks de Vietnam. No, no, esto no era Charlie Sheen. No son flashbacks de Vietnam. Él estaba en Vietnam. No, ¿cuál es la película? No me acuerdo. Por ahí no, donde hay muchos flashbacks de Vietnam. Te juro que eso es lo que me pasó con este cómic. Por un número en particular, pero ahorita platicamos de ello. Vamos a platicar, evidentemente, si ya vieron ahí el post y el título que está disponible de este episodio en los diferentes sitios de streaming. Pues habrán visto que vamos a platicar de Saga of the Swamp Thing, el cuarto libro, que me fijé que había pasado mucho tiempo que habíamos dejado de hablar de Swamp Thing. Y dije, oh, ok. Y es el libro 4, con los números 43 al 50, el 50 siendo un número pues doble, está bastante larguito, del cómic clásico Saga of the Swamp Thing de Alan Moore, evidentemente, con arte de Stephen Bissett, John Totleben y Stan Wuch, colores de Tatiana Wood, que hace un gran trabajo en los colores. Tengo la suerte de tenerlos en TPB con los colores originales, porque creo que hay un ómnibus en Estados Unidos que tiene un recoloreo moderno y también una edición Absolute que creo que publicó acá Panini, pero igual con colores modernizados, y deciden me gusta más el color clásico de Tatiana Wood. Y la verdad es que en el TPB que tengo, que es en papelito pues newsprint básicamente, honestamente creo que es como luce mucho mejor este arte, que es muy de la época, muy de los 80s, la verdad. Antes de entrar en materia, rápidamente, se me olvidó comentarte, fue el año pasado, finales del año pasado, donde estuve leyendo unos artículos, no me pregunten cuál, pero es al respecto de esto, pero hubo una, me parece que fue un cómic de DC que reimprimió de unos cómics antiguitos que reimprimieron en papel newsprint. Ah, sí, obviamente. Fue Warlord of Mar- Warlord, se llama. Y que la gente se quejó de que se veía corriente. ¡Ay! Incultos. Ay, yo sí me quedé de, oh, Dios. Por eso no podemos tener cosas bonitas. Sí, que decían que estaba como que se sentía ligerito. Sí, sí, porque no era gloss y ni estaba tieso ni nada. Es de, ¡ah, come on, dudes! Se les están dando lo pachón. En fin. Porque era el. Esos cómics de Warlord eran justamente. De Mike Grell, por cierto. Gran escritor él. Y dibujante. Esos cómics se imprimieron en ese tipo de papel. Así eran. Sí, pues la intención era mantener como que no nada más la sensación, sino que también el color agarrara de una parte, de una forma pues similar a la de esos años. Exactamente. Luego eso pasa de cuando tenemos los colores originales, bueno, lo más originales posibles, pero en glossy son muy chillones. O en digital son muy, es que ahí no hay de otra, es una pantalla, no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Sí, también yo ya les había dado el consejo, pero síganlo, se los recuerdo de todas maneras. Cuando lean un cómic viejito en digital, por cualquier razón, bájenle el brillo. Ajá, porque va a estar muy chillón. Va a estar muy... O sea, si ustedes están acostumbrados a cierto nivel de brillo, bájenle unas 4 o 5 rayitas. Se disfruta más. Da más la sensación. Sigue sin ser tan pachón como leerlo así en papel newsprint en físico, pero ya se disfruta más. ¿Sabes cuál? ¿Qué se reimprimió también así? Que es un tambachote, pero está bien. Lo agarras y está bien guanguito. Es el de Transformers. Ah, ok. El compendio de los cómics clásicos de Marvel, pero impresos ahora por Image, por Skybound. Son dos compendios. Tengo nada más ahorita el primero. Es un sendo tabique. O sea, destaca así cañón en el libro donde lo pongas porque es una cosota. Pero no pesa nada porque es newsprint. Y el papel, o sea... Pues dirás tú, no es el mejor papel del mundo en cuanto a que al grosor, pues no, pero es exactamente el tipo de papel en el que se imprimieron esos cómics. Digo, tapachón. Sí. Y entrando en materia con Saga of the Swamp Thing, pues este tomo en particular como que tiene, no sé si tengamos más o menos la misma idea, pero como que yo lo sentí como que tiene como dos grandes etapas o dos grandes momentos, este tomo en particular. Uno cuando los primeros números, que son como hasta el número, ¿qué será? Como hasta el número 46, que es, si bien toda la historia pues, es una saga continua, es una historia larga, son números muy unitarios. Pero a partir del número 46 como que ya nos embarcamos en una cosota de historia que acaba contando Alan Moore en un número doble. Pero los primeros que son números unitarios, o sea, que se sienten con esa tónica de historia autocontenida, con un estilo de vamos a contar algo, donde incluso a veces Swamp Thing aparece muy poco. Aparecen más otros personajes y sus problemáticas. Y cuando aparece Swamp Thing es por algo muy, muy particular. Esa etapa me gustó más. Me gustó mucho esa primera mitad del libro, ¿eh? Sí, puede que está padre. O sea, sí está bueno, sí está padre. No son quejas, pero sí tengo algunas cositas que contar al respecto. El TPL empieza muy bien porque empieza con drogas. Oh, sí, muchas drogas. Ese primer número con el cabrón está genial, ¿eh? La premisa es muy, muy padre, muy lógica. O sea, que es el número 43 de Swamp Thing. Este es dibujado por Stan Wuch y Ron Randall. Y básicamente es que Swamp Thing, pues que es una cosa, es una planta. Es un nombre planta, es una cosa rara planta. Pues va soltando frutos. Frutos que ya alguna vez se comió esta A.B. Arcane. Tuvieron ahí su momento ahí, plant, sexy plant. Pero acá pasa. Sí, hay mucho plant sex en estos cómics. Eso también lo agradezco, ¿eh? Pero acá, pues, como que va. O sea, y no por otra cosa, se le van cayendo frutas al árbol, ¿no? Entonces. Sí, y de repente, mire, eres Swamp Thing, empiezas a dar frutos, de repente se caen. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues ahí los dejas. Y un frutito se lo encuentra un hippie. O sea, un hippie estudioso de los frutos de Oaxaca. Bueno, también, seguramente, ¿no? Pero. Pues sí. Y ese frutito, pues, le llamó la atención de qué es esto, ¿no? Y es como, parece como un tipo. Pues como, no sé, un. Es como un camote. Ándale, algo así. Y ese mismo frutito tiene dos. Tiene efectos alucinógenos. Y como él es como conocido pues por sus compas de que. Ah, ¿quieres ponerte trip y ve con este dude? Llegan dos personas en momentos diferentes, con intenciones diferentes, pidiéndole ayuda. Así de, oye. ¿Tú qué le sabes a este rollo que consigues frutos de Oaxaca? Tienes uno que quite el dolor porque mi esposa está muriendo de cáncer. Quiero que no tenga dolor. Dice, pues no tengo mucho, pero mira, encontré este pues, que a lo mejor te funciona. Pues que no, pero pues llévatelo, ¿no? Llévate un pedazo, ¿no? Eso es lo mejor que tengo. Y luego está otro dude que lo que quería era ponerse pachequísimo. Dice, y él llega en plan mala onda, tirando mal rollo y todo. Y cada uno de estos dos personas viven una experiencia distinta con el mismo fruto. Y es como un ensayo así en 24 paginitas sobre la vida y la muerte. Y el. No sé, como que el mismo medio para llegar a la iluminación o a la perdición. Está súper trippy el condenado cómic. A mí me encantó, ¿eh? Sí, yo cuando lo leí, yo sí me quedé. Ok, empezamos fuerte este TP, ¿qué va a seguir? Y después empieza lo feo. Ajá, es cuando ya te acuerdas que era un cómic de horror, ¿verdad? Sí, porque, bueno, los siguientes números están padres, están pachones, pero se empieza a meter, pues tiene que meterse a un. No se podía meter, no podían evitar meter, sobre todo Alan Moore, meter algún inglés metiche ahí en el cómic. Empieza a aparecer John Constantine. Sí, que ya lo habíamos visto, que en la. Sí, que, de hecho, aquí apareció por primera vez, ¿no? En Swamp Thing. En Swamp Thing, exactamente. Pero ahí empieza a decir de cosas. Se le deja ahí unos recados a esta. Abby Kane de. Oye, pues dile a tu viejo ahí que lo necesito talado, que no sé qué. Hay un número muy padre donde. Pues básicamente tiene que exorcizar por ahí un. Pues hacer una serie de exorcismos tan creepy, tan buenos esos números. Pero es después donde empieza el verdadero horror. Porque nos metemos. Y ustedes disculparán si esto es demasiado canijo para ustedes, yo lo entiendo. Nos metemos con la crisis en las tierras infinitas. Tan, tan, tan. ¡Ah, fuck me! ¡Fuck my life! Te juro, cuando yo leí, es ahí donde dije, ok, me están dando los flashes de Vietnam, yo no quiero esto, ya lo dejo de leer, mejor voy a comer algo, tomar agüita, a ver qué hago. Si tuve que ponerlo así de, ok, darme unos minutos, respirar, mentalizarme. No es algo fácil para mí. Pues sí, porque sí leíste Crisis en las Tierras Infinitas. Lo leí una vez y no me quedaron ganas de volver a hacerlo. Entiendo tu punto. Dicho eso, no te voy a mentir. Fue el primer cómic de DC Comics que compré en mi vida. Qué forma de empezar, hijo. Imagínate, y aún así no me alejó. Porque lo estaba publicando Beat dentro del cómic de Superman, creo, en el 97. Y pues dije, bueno, a ver. Había leído mucho de que era como que un parteaguas en el cómic mundial, todo el rollo. Y pues a mí sí me gusta. O sea, no es una lectura que le doy cada rato, pero a mí sí me gustó. Y le tengo cariño por eso, porque fue de los primeros que compré de DC Comics. Pero sí, la verdad es que sí es bastante densa y hay personajes que son insufribles, como el Psicopirata, ¿no? Sí, o sea, que DC te dé un premio o algo, porque, o sea, oye, leyó esto primero y no lo alejó de nuestros cómics por toda la eternidad. Damn. Fucking badass. Imagínate. Yo también cuando vi el número que decía, porque decía Crisis Crossover, dije, ok, this is corporate sellout, ¿no? Pues más o menos. Más o menos, pero lo resuelven bien, ¿eh? Sí, porque de hecho, como un poco de contexto, ha habido incluso mucho tiempo el debate de en dónde apareció por primera vez Constantine. Si en Swamp Thing o en Crisis, porque este número de Crisis del crossover, digamos que ya estaba, la Crisis ya estaba andando. No salió al mismo tiempo que el primer número de Crisis en las Tierras Infinitas. Ya estaba, creo que en el número 3, 4. Entonces, por ahí se discutía de, bueno, ¿dónde apareció primero John Constantine? Apareció en unas viñetitas que aparecieron por ahí de Crisis, creo que del número 2, o no me acuerdo en cuál número, o apareció en Swamp Thing. La realidad es que ya, o sea, se ha resuelto el problema desde hace mucho tiempo. Su primera aparición fue Swamp Thing oficialmente. Y cuando apareció este número ahí que dije, uy, crossover con esto, que bueno, a ver, la verdad es que creo que hasta puedo decirte que Alan Moore lo supo aprovechar como para desligarse rápido de ese asunto y al mismo tiempo vender la idea de que la siguiente mitad, o sea, bueno, el arco que concluye con el aniversario, que es el número 50, es más grande y más importante que la crisis. Varias veces Constantine lo maneja así, como que allá estos están peleando bien bonito por el multiverso y la realidad. Acá estamos peleando contra la oscuridad, contra el mal en sí mismo, ¿no? Dices, oh, dude, ok. Entonces, creo que lo resolvió muy bien Alan Moore para, te digo, uno, distanciarse ya, o sea, como que, oye, tu cómic tiene que entrarle a esto. Bueno, a ver, ¿no? Sí, fue un gran ejemplo de, pues ya cumplimos, ¿no? Ya estuvo. Ya cumplimos, ya nos vamos, ¿no? Sí, ya puse mi mono con... Yo soy alguien que no te cae bien. ¿Mandé? Es como cuando vas al cumpleaños de alguien que no te cae bien. Ajá, ya cumplí, ya comí, ya me voy, ¿no? Ya me voy, ya estuvo, ya. A veces ni comí, nada más ya me voy, ¿no? Básicamente, a partir de ese número que es el crossover de la crisis, que es el número 46, en adelante... pues tenemos una, pues ya un arco más grande en el cual básicamente Constantine ha reclutado a varias personas que no son superhéroes, son dudes que conoce y que tienen cierto, pues, afinidad con lo sobrenatural, pero pues es una monja, por ejemplo, es un tipo hooligan, un dude que andaba ahí en Inglaterra, pero nadie espectacular, o sea, él... O sea, los utiliza, evidentemente. No es que los haya reclutado de buena onda, los utiliza gachamente, ¿no? Y su heavy hitter, pues, es Swamp Thing. Y lo ha estado preparando durante prácticamente todo el arco anterior, que era de American Gothic, justamente para esto. Pero al mismo tiempo le ofrece respuestas de quién es, de dónde viene, de acerca de sus poderes. Y es donde llegamos a un número en particular que es súper importante para hasta la fecha para el universo DC. Que es el número 47, donde aparece el Parlamento de los Árboles, The Parliament of Trees, donde se establece como las reglas del green, de lo verde. Cosa que a la fecha, por ejemplo, en el run de Poison Ivy de G. Willow Wilson, esa cosa sigue vigente, ¿eh? Sí, me puse. Cuando vi que salió esa cosa del Parlamento de los Árboles, me puse a investigar y vi que esa era su primera aparición. Dije. Tenía que ser un inglés el que inventó esa cosa. porque es un parlamento, ¿no? Porque ellos viven en un régimen parlamentario. Ok, ok. Y esa es una cosa que acompaña el resto de ese arco por todas sus páginas. It stinks to high end like British bullshit. Pues sí, la verdad, sí. De veras es de... Alan Moore es un gran escritor, no me malentiendan. Hace las cosas muy divertidas, pero santo Dios que es británico, ¿eh? Sí, aquí se nota que... Y yo creo que es lo que quería DC, ¿no? Y en especial Karen Berger, que es la editora. Esto todavía no es Vértigo, ¿eh? No existe todavía. O sea, es proto-Vértigo. Creo que lo que quería, ese flair, ese sabor de hacer cómic, pues, británico, con sus diferentes estilos, con diagramados de paginación diferentes. Así lo... Es lo que vendió, y creo que aquí se dio rienda suelta Alan Moore, como cuando escribía en Future Shocks o en el 2000 AD, por ejemplo, en Gran Bretaña. Como que aquí se pudo dar ese lujo y pues se lo aventó y lo hizo bastante bien. Honestamente, le salió bastante bien. Sí, conforme vayamos hablando al respecto de ese arco, ahí les voy a ir diciendo así de British bullshit, ¿no? O sea, hay mucho al respecto, pero... ¡Ah, cómo me divertí con eso! Y hay un... Y lo que Constantine se lleva ahí a Swampy a resolver, hay una mega bronca que según va a acabar con todo, con absolutamente todo. Hay un mini arco con Abby muy interesante. Sí, porque... ¿Se acuerdan que dijimos que hay Plan Sex? Pues sí, sí hay. Todo. Y la bronca es que la cachan. Cachan a Swampy y a Abby Arkin en acción. Y hay un fotógrafo que de pura churra encontró se los encontró y tomó fotos. Y pues ahora, pues básicamente el publicarlas le va a arruinar la vida, ¿no? Sí, sí, eso de que le arruinas la vida a alguien con fotos y que lo vendes a tabloid. British Bosch también en un principio, ¿eh? O sea, pues sí. Era muy la prensa británica hace muchos años. Sí, la princesa Diana, ¿te acuerdas? Bueno, yo creo que es el caso más sonado, ¿no? Digo, estos son cómics de principios, mitades de los 80s, pero sí, definitivamente, el caso más sonado, pues, el de la princesa Diana. Efectivamente. Entonces, ese arco está, esa mini arco, esa parte de Abby está súper, súper interesante. ¿Y dónde se tienen que ir a buscar el Parlamento de los Árboles? A Brasil. Se me hizo una opción, una idea interesante, porque pues van a la selva amazónica, que es uno de los pulmones, de los puntos verdes más grandes de nuestro mundo, ¿no? Sí, está bien. Eso sí. Entonces, pues, va Swamp Thing a Brasil teletransportándose, más o menos, o sea, lo que ya establecimos antes, se destruye y se reconstruye a través del Green, en otra plantita, y va y aparece en Brasil. Que algo que me encanta es el look que tiene Swamp Thing en Brasil. Es jacarandoso. Sí, le... De hecho, en cada de las locaciones donde se desarrolla el cómic, mira, entre que es difícil dibujar a Swampy, pues también de repente darle una identidad visual diferente, ¿no? Exacto. Entonces, pues como aquí está en Brasil, la jungla del Amazonas, el tipo de árboles, el tipo de plantas, no sé si realmente sean así, pero te da la idea, o sea, el look que le ponen a Swampy es como una vegetación más tupida, más rica, más exuberante. No sé si son las plantas correctas, pero se ve muy bien. Se ve que, o sea, deja un poco atrás el look pantanoso para ser más arboloso. Sí, sí, exacto. Y conocemos al mentado Parlamento de los Árboles. Literalmente es eso. Son árboles que están ahí enterrados. O sea, ya como que llegaron a su lugar de descanso. Es como un cementerio de elefantes, podríamos decir. Y cuentan que los elementales... vegetales han estado vigentes por muchísimo tiempo, siempre con historias similares, historias donde la violencia fue creando la conciencia de cada uno de ellos a través de la muerte de una persona, y es lo que los ha mantenido como custodios de lo verde, ¿no? Y el más reciente de ellos, pues es Swamp Thing, y quizá algún día él va a terminar ahí siendo uno más del Parlamento de los Árboles. Hay varios cómics donde se ha presentado el futuro de Swamp Thing en algún momento y termina siendo un árbol. Simple y plano, o sea, ya enterrado, con raíces. Ya no se mueve para todos lados, pero sigue siendo un... Para varios personajes en aquellos futuros posibles, pues se vuelve un elemento sobrenatural al cual le tienen reverencia. Entonces, es muy probable que el futuro oficial de Swamp Thing en algún momento pueda hacer ese. Terminar siendo un arbolito. Sí, y empezamos. British Bullshit número uno. No se aguantó las ganas de ser Tolkien, el buen Alan Moore, ¿eh? Ah, claro, el bárbol. Con los Ents. Sí, exacto. Porque es una escena, cuando Swamp irá con el Parlamento de los Árboles. Perdón. Ahí a darles de, oigan, me dice John Constantine que tengo que venir aquí con ustedes porque ustedes me van a ayudar para detener acá un mega peligro que hay. Y ya se cuenta como si le hubieran hecho la pregunta al mismo Alan Moore, te dice todo y nada, ¿no? Ajá, sí. como los Ents. Me recordó esta escena a los Ents. Porque ¿qué es lo que le dicen a Merry Pippin? De, o sea, sí, pero no te vamos a ayudar. Así de, Y es lo mismito con Swampy. Y no es de extrañar. Es inglés, El Señor de los Anillos, es un clásico, ¿no? Sí, por eso me quedé, el árbol, está bien. Pero y está interesante, de hecho la conversación que tiene Swampy con realmente nada más uno, al principio nada más uno de los arbolitos locos que estaban ahí, los antiguos elementals que andaban por ahí, está interesantona porque pues pone muchas cosas como que ya en palabras de lo que trataban de explicar en otros números de Swampy. Pues el hecho de cómo se va, lo que decía mi hermano, ¿no? A cada rato hay un nuevo elemental acá de lo verde, porque pues básicamente las mismas coincidencias se van repitiendo una y otra vez, o sea, un asesinato, muerte normalmente a través del fuego, bla, bla, bla. O sea, todo ese tipo de conceptos que, insisto, ya lo manejaba Alan Moore desde los primeros números de Swampy, por lo menos el primer volumen. Uh-huh. Lo pone en palabras pues ya más explícitas, dices, ok, está bien. Pues también le explican a Swampy pues, de lo que puede esperar de acerca de sí mismo, ¿no? De que yo, también, una cosa que hace muy explícita ya Alan Moore es que ya los, o sea, para efectos de la naturaleza, pues no hay moralidad, no hay bien y mal. Simplemente son cosas que pasan, o sea, no hay moralidad en un árbol creciendo, o en un animal cazando, o en uno que se muere y se queda ahí en la tierra para hacer abono. Pues no, son... Es lo que es. Y ahí dejan ir al pobre Swampy. Y el Swampy se va bien depre... Ah, que por cierto, Princess Bullshit número 2. No puede, obviamente, entrar John Constantine ahí al Parlamento de los Árboles, nada más puede entrar Swampy. Y pues lo detienen ahí unos, unos aborígenes, brasileños, ¿no? Sí. ¡Ah, come on, dude! O sea, si no me dices que eso lo sacaron de esos antiguos libros de ilustraciones de, los pueblos aborígenes, ya sabes cómo son, de la enciclopedia británica, me como un calzón. Es lo que había en la época, carnal. De veras que sí, ¿eh? Sí, por eso te digo, British Bullshit número 2, ¿no? Eso lo sacaron de la enciclopedia británica, a mí ni me digas, Moore. Bien estereotipados, ¿no? ¿Dibujante de ese número? Stan Wuch, creo. Stan Wuch. O sea, ni siquiera Moore, ¿no? Fue el buen Stan, o sea. Pero bueno, pero está... Ok, se la paso porque pues es lo que había. Exactamente, esas sus referencias, no hay más, ¿no? Es, que también es algo que siento que vale mucho la pena de leer, pues ese tipo de cómics viejos. Porque, o sea, ya tiene más de 40 años, ¿no? O casi 40, alrededor de los 40. Sí. Hay muchas cosas de nuestro conocimiento de... O sea, vean lo limitado que era nuestro mundo antes, ¿no? Hasta en el número de la crisis, que hay una parte que salen unos dinosaurios. ¡Holy shit! Se ven más dated. Pero, pues, es lo que había, es el conocimiento de la época, ¿no? Es algo que a mí me encanta. Es en particular, o sea... El que salgan dinosaurios en cómics, películas, libros, lo que sea, antiguitos, como me encanta. Porque para mí es un viaje incluso también a mi propia experiencia de cómo yo conocí los dinosaurios y cómo conforme pues seguí tratando de mantenerme actualizado en el conocimiento de la paleontología, pues también voy conociendo las nuevas formas de interpretar a los dinosaurios, ¿no? O sea, y estoy seguro que en algún momento, muchos años después de que yo ya no esté en este planeta, cuando vean, pues, los cómo presentamos nosotros a los dinosaurios y que nos sentimos acá bien fregones de esos vejestorios de los años 30, 40, ¿qué van a saber de esto? Van a estar igual de dated. Probablemente hasta se dé un, no sé, estoy hablando al tanteo, alguna evidencia por ahí chistosa, donde, chingue, que creen, los antiguitos tenían razón, ¿no? Pues, en una de esas, ¿no? ¿Quién quita y el iguanodón si era de cuatro patas? No, es cierto. Bueno, de hecho sí era de cuatro patas, pero no como en el... No tenía un cuerno en la nariz, ¿eh? ¿Qué tal que aparece uno que siempre sí tenía? ¡Oh! ¡Oh, shit! Bueno, había muchos dinosaurios con cuernos en las narices. Pero bueno, estoy... I'm rambling as shit. ¿En qué estábamos? Ah, sí, Swampy. Fíjate que el siguiente número que se llama A Murder of Crows... que es un grupo de cuervos, o sea, no es Murder de asesinato, pero sí tiene que ver aquí, juegan con esa palabra. Visualmente está muy bonito, es John Tottleben haciendo el arte. Es un número más oscuro, se meten con también muy estereotipados temas de que posesión demoníaca, que estos van a invocar a la gran oscuridad y todo el rollo. Ah, sí, claro, porque British Bullshit número 3. Los que iban a invocar a la gran oscuridad eran unos cuates que estaban, ya saben, ¿no? De esos pueblos barbáricos de la Patagonia, por cierto. Que lo escuchen los argentinos, Alan Moore. Ya sabes, ¿no? Todos atrasados que se hacían camisolas de piel humana y que no sé qué. Está bien. Obviamente no creo que haya sido un asunto de racismo ni mucho menos, sino que simplemente agarró, yo creo que el punto más lejano del mapa que se le pudo ocurrir donde había civilización de Inglaterra. ¿Sabes también de qué siento que hay cierta influencia? No estoy seguro, pero de cómo representa estas tribus y así, pero en una onda más oscura. Un poco de Robert D. Howard, ¿eh? ¿Sabes qué? Es muy probable. Que no es británico, Robert D. Howard es tejano. Pero... Era tejano. Bueno, era tejano. Oye, murió bien joven, a los 31, 30. Sí, bien, bien trágica su muerte. Yo hace unos días estaba leyendo al respecto de eso, me siento cada vez más mal por él, en fin. Y te digo una cosa, todo el honestamente, la cantidad de cosas que creó Robert D. Howard, o sea, haciendo una pausa sobre Swamp Thing, en su corta vida, dude, estaba muy cañón este señor, ¿eh? Sí, de haber tenido más años... Damn, qué cosas hubiera creado. Sí, exacto. Yo creo que hubiera dejado muy atrás a Conan. Hubiera creado otras cosas seguramente. Sí, claro, claro. O sea, y eso es precisamente creo que el punto principal. ¿Qué otra cosa aparte de Conan hubiera podido crear? Venga, sabemos que existen cosas como Solomon Kane, etcétera, pero imagínense, ¿qué más? Yo te lo pongo así, o sea, si el señor hubiera vivido en la época del auge de los cómics, ¿qué sabe qué más hubiera hecho él? No porque se pusiera él a hacer cómics, o tal vez sí, no sé. ¿Tal vez sí? ¿Eh? Digo, nunca lo sabremos, pero esa ficción especulativa da para mucho, ¿eh? Sí, quien quita le gustaba el medio y en algún momento se ponía a hacer cómic, no sé. Imagínate que por lo que quieras, ¿no? Robert Harris hubiera terminado trabajando en algún momento en Easy Comics. Hubiera sido algo bien diferente, ¿no? Yo creo. Sí, o que hubieras terminando por ser no sé, escribiendo algunos cómics a Jack Kirby. Por ejemplo, o no sé, todo pudiera pasar es... lo que no fue, pero qué impresionante. Y fíjate que ciertas descripciones de estos grupos y todo eso, sí, se antojan muy de como lo que un inglés hubiera pensado de estos pueblos barbáricos, pero también se siente muy Robert D. Howard. Y por eso creo que en los escritos de Robert D. Howard funciona mejor, porque no son realmente nuestra realidad, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, no, y es que, por ejemplo, en los escritos de Robert Howard, particularmente en Conan, todos andan en calzones de mamut. Sí. No es como en estos cómics de Swampy, donde... Hay una parte, o sea, ya en las. O sea, ahorita llegamos a eso, pero hay una parte. Está muy padre, está muy intensa, por cierto. Donde básicamente están. Hay dos grupos de. Iba a decir superhéroes, no superhéroes, seres místicos de DC. Uh-huh. Tratando de aplacar esta crisis de la gran oscuridad y bla, bla, bla. Pues por dos frentes. Los que literalmente se van a dar de cates con la oscuridad, mala idea. Y los que los tratan de atacar como que en el plano místico y astral y canijo. British Bullshit, ¿no? Al fin y al cabo, pues claro, número uno tenía que estar acá en Inglaterra, todos bien bien vestiditos, claro, haciendo un seance antiguito así a la bruja inglesa. Claro. Y son esos los que salvan el asunto. Está bien, Moore, te la paso porque honestamente es muy divertida esa parte. Y muy intensa, dude. Está bien intensa, o sea, llegaremos a ello, pero ahí se muere el papá de Satana. Ajá, sí, sí, John Satara, ¿no? John Satara, yo que... ¡Holy shit, aquí se muere! Y es la primera vez, bueno, pues sí, es la primera vez porque históricamente son las primeras historias de Constantine en el que vemos que es un verdadero desgraciado y es un bastardo, ¿no? Sí, eso me encantó. O sea, para que veas, eso sí, cómo me gustó del John Constantine de Moore, ¿eh? He leído otras cosas de John Constantine, son muy buenas. Pero, damn, como que leer esas primeras apariciones donde apenas le estaba dando su personalidad y ya, ¿sabes qué es lo que se me hizo curioso? Que yo ya reconocía a Constantine, o sea, sabía que era Constantine, vaya, pero ya lo sabía Constantine, pues. A ver, otra vez, lo último no te entendí cómo. A ver, explícate. Como que sí sabía, o sea, yo sabía que era John Constantine. Me decían, ese es John Constantine, perfecto. Pero en mi mente tengo una versión de John Constantine que se ajusta más a las cosas que yo he leído, pues más recientes de Constantine, ¿no? O sea, John Constantine, ¿dónde lo habré conocido? Probablemente en el TP de Garth Dennis. Probablemente. Entonces, más o menos, esa es como que... Yo creo que sí, porque yo creo que esa es como que la imagen que tengo de John Constantine. Pero esa imagen, pues, primigenia de John Constantine no me choca con la que yo tengo. Interesante, ok. Cuando era Sting... Que sí está, como que sí está la esencia de John Constantine en eso que ya escribía Moore, que eran sus primeras apariciones. Eso se me hizo muy raro, honestamente. Chico, y mira, sí ha evolucionado el personaje, pero honestamente claro. Sigue siendo él. Está tan bien creado desde un inicio, ¿no? Yo creo que es que ¿sabes por qué siento que está bien creado? Porque no importa en qué año lo estés leyendo, hay una parte, o sea, independientemente de la generación que lo lea, que se va a identificar con él. O por lo menos, si no te sientes como él, conoces a alguien como él, o has leído otros personajes como él, y entonces dices, yeah, I get you. O desearías haberte llamado como él, la anécdota que te he contado, ¿no? Mi hermano de haberle puesto, si a mi hermano le hubiera puesto como así antiguamente se hacía en México, de que los papás tenían un resto de hijos y para poner nombres ya les, hasta para poner nombres ya tenemos tantos que ya nos da flojera, entonces agarramos el santoral y el nombre que caiga, ¿no? Mi hermano hubiera sido Juan Constantino. O sea, de chiquito hubiera enojado mucho. Hoy estaría fascinado. Sí. Ya, hubiera estado bien, pero sí. En fin. Y por cierto, John Constantine aquí. Si alguna vez decían que se parecía a Sting, oh, come on, aquí era toda la jetota de Sting, ¿no? Ya estaba esperando que se rompiera en canto el canijo. Sí, ¿verdad? O sea, sí, every breath you take, ¿no? Pero bueno. Y te digo, este número en particular, aquí hay una traición. Uno de los, de una chica de los del grupo de Constantine lo traiciona. Y empieza una onda bien de horror donde se convierte de manera muy, muy grotesca en un cuervo. Pero no es como que algo bonito de, ay, Hocus Pocus, ya eres un cuervito. No. O sea, muy grotescamente se va convirtiendo sí, en un cuervo, ¿no? Ese grupo ahí de Patagonia, salvajes, pues para empezar la convence de traicionar a Constantine y a su grupo. Yo le dicen, y cuando te unas a nosotros, te vas a convertir en un pájaro, ¿no? Y pues yo también me imaginaba acá pues, que Hocus Pocus y ya Free as a fucking bird. ¡Oh! La transformación. No es tan gráfica. De una vez digo, no es tan gráfica. Visualmente hablando. Pero es muy descriptiva. Como lo describe. Puta. Mira, déjame terminar esto. Y hay un par de puntos que quiero tocar. Número uno, porque empieza, o sea... Cuando le dicen de que ya la van a transformar en pájaro, le dan acá una pócima mágica. Yo pensé, ok, se la va a transformar en pájaro. Sí, no. Empieza por vomitar. Y vomita tan violentamente que se queda vacía por dentro. Sí, o sea... Y los que la van transformando le dicen, es que ya no vas a necesitar todo el resto del cuerpo, o sea, ya es basurita. Solo necesitamos la cabeza, entonces la decapitan. Pero literalmente nada más tiene que alzar la cabeza y pues, se cae del cuerpo, ¿no? Y le empiezan... Y le pegan como que unas patas de pollo y le empiezan a deformar cuenta Moore cómo le empiezan a deformar el cráneo y la mandíbula para hacer el pico de cómo le van poniendo plumas y le van jalando el pellejo que tenemos en la nuca para hacer la cola y las alas es súper descriptivo, súper creepy. Hay una parte de mí que es tan morbosa que, miren, así como está, esa transformación y esa descripción, así como está es perfecta. Yo no le quito ni le pongo nada, pero hay una parte muy morbosa de mí que me gustaría, si tuviera el dinero, pagarle a alguien para que me hiciera una comisión de, a ver, dibuja esta secuencia. Como lo está describiendo este dude, pero lo quiero ver, ¿no? Alan Moore, dibuja esta secuencia. Oh, man. Sí está bien. Es perfecta así como está, ¿eh? Sí. Oh, my God. Sí, está muy cañón. Y a todo esto, ¿para qué la convierten en cuervo? Para ser una mensajera. ¿De qué? De la oscuridad y llevar... Le ponen en el pico una especie como de canica, como de piedrita, para que sea la mensajera que traiga la oscuridad final al mundo, así de holy smoke. O sea, honestamente, o sea, recurre a unas metáforas y cosas visuales y todo esto muy densas el buen Alan Moore, que me gustaron mucho, ¿eh? Sí, es que sabes que esas secuencias, son muchas páginas, por cierto, donde está el mendigo cuervito, o sea, en la parte izquierda de la página está el mendigo cuervito acá volando cada vez más malignamente. Y en las páginas derechas, pues vemos diferentes, pues, escenas, a veces nada más, o sea, en el invierno, cosas así, pero también con personajes conocidos, ¿no? Entonces, vuelven a salir ahí Caín y Abel, por ejemplo. Que de hecho, fíjate que te voy a decir una cosa. Esta aparición de Caín y Abel, en particular, es previo a lo de Sandman. Aquí todavía no salía Sandman. Sí, sí, sí. De hecho, me habías comentado eso. Sí, ya habían salido aquí, ¿no? En Swampy, creo. Creo que en Swampy sí. Sí, me parece que sí. Ya habían salido, ellos tenían su propio cómic, cada uno, House of Mystery y House of Secrets. Secrets. Uh-huh. Pero como tal, o sea, la versión prácticamente la que conocemos hoy de Caín y Abel, pues más apareció aquí. Y fíjate que hace, y eso quería hacer el comentario de que hace muchos años, no recuerdo exactamente dónde lo leí o en qué artículo, en qué podcast lo escuché, que decían, bueno, el Sandman de Neil Gaiman es una obra fantástica, es... O sea, no se le quita nada, pero le debe muchísimo al Swamp Thing de Alan Moore. Y yo decía, ¿por qué? Y alguna vez me decían, el ejemplo más claro, el infierno. El infierno que usa Neil Gaiman en Sandman es este infierno, con estos personajes. Entonces así de, holy shit. O sea, ya cuando leí este, sobre todo el número de aniversario, el 50... que es la batalla entre la oscuridad y los magos y todo este rollo. Oh, man, o sea, verdaderamente sí esos paisajes infernales y los diseños y el un poco, quizá no la misma estructura jerárquica del infierno que utilizaba Neil Gaiman, pero es tal cual es eso. Es impresionante, o sea, sí, de veras que le debe muchísimo a esta versión del universo DC, ¿eh? Pues sí, digo, también como lo de Caín y Abel, en el primer volumen, ¿no? O sea, John Constantine tiene un papel muy importante en este primer volumen de Sandman. Uh-huh. Sí, exacto. Entonces, o sea, ¿sí? Sin meterse tanto en DC, pero pues cosas como Etrigan, pues también andaban por ahí. Uh-huh. Que también sale aquí. Y le ponen en la torre, pero bueno. Sí. O sea, no le va tan bien. O sea, demonios y humanos y magos se tienen que unir contra la oscuridad. O sea, hasta los demonios tienen algo más malo, ¿no? A qué enfrentarse. Sí. El The Void, el vacío y todo eso. Que no tiene forma. Es lo más que pueden, que lo representan es como una gigantesca ola de oscuridad, una cosa así, pero es... O sea, no es un enemigo al que puedas golpear como tal. O sea, de veras, creo que fue una genialidad cómo lo presentaron. Porque es difícil representar algo tan abstracto como la oscuridad, la maldad encarnada. Bueno, ni siquiera encarnada, o sea, la maldad presente en dibujos. Y lo hacen bastante bien, ¿eh? Y antes de que salga toda esa oscuridad que... Es que el cómo sale y el cómo llegamos a eso, de verdad que es un build-up bien canijo, porque, insisto, ese viaje del pajarito ahí maligno, que va a tirar básicamente una semilla de oscuridad en el universo, es bien tenso, ¿eh? Oh, sí. Porque por más que, pasa, hay muchos otros dudes que quieren ahí, ahora sí que atrapar al pájaro, ¿no? por ahí sale el Doctor Fate y el, no me acuerdo si el Phantom Stranger o no, pero Phantom Stranger, pero, sí. Siente por ahí andaba, o sea, y nadie puede, ¿no? O sea, de veras sí sientes la tensión de, bueno, alguien va a atrapar esta maldita cosa, ok, pues resulta que no. No, nadie pudo, el Doctor Occult también. Sí, digo, es una, son escenas, son páginas, muchas páginas, pero son muy tensas, ¿eh? Y es un vil pájaro volando con una canica en, la, en el pico, ¿no? O sea, sí es. Hay que saber escribir para hacerte ese tipo de cosas tensas. O sea, y no es nada más la descripción de Moore. El visual tiene mucho que ver. Es cada vez más ominoso, cada vez lo sientes más. Ni siquiera diabólico, sino más. Pues como algo, como una fuerza primordial. Médico pájaro volando ese, ¿no? Es muy intenso. Son una secuencia de páginas que. Ya me imagino acá los guiones. Han de haber hecho tesis al respecto. Y fíjate que con todo eso, con toda esa tensión y todo eso, el ritmo es muy bueno. Y hay una manera de hacértelo más llevadero y más ligero, metiendo ciertos diálogos con personajes que te lo hagan más tranquila la cosa. ¿Y sabes a quién agarran? A Deadman. Y la dupla entre Deadman y Swamp Thing funciona increíble acá, ¿eh? Me encanta que hay cosas. Ya habían convivido, pero ahí estaba Deadman convenciendo a un dude de que no, te están resucitando, te están dando masaje cardíaco, regrésate, ¿no? Y el dude, no, ya no quiero. Y cuando ve a Swampy de, oh, shit, ese parece demonio, no, como que sí está funcionando el masaje cardíaco, ya me voy. Sí, bueno, nos veremos próximamente, gracias, bye, ¿no? como un pobre burócrata o policía del metro, ahí no sé. Muy divertido, Deadman. Siempre es muy divertido. Sí, siempre que interactúa con alguien más, con el espectro, con. ¿Te acuerdas cuando interactuó con Norman McKay, el padrecito, ¿no? En Kingdom Come. De hecho, esa fue la primera vez que yo conocí a Deadman. Y lo conociste en su versión más calaca. Sí, eso estuvo chistoso, pero bueno. Y, o sea, el ver aquí a Boston Brand, a Deadman con Swamp Thing, hace todo el sentido, está súper chido. Vemos algunas interacciones de Constantine con esta Satana. ¡Oh, dude! O sea, aprovechándose gachamente de ella. Es a fucking creep, o sea, no en mal plan, o sea, no en plan sexual ni nada, pero, o sea, verdaderamente, o sea, apelando a ese amor. Porque que Satana es una persona. Exacto. Se aprovecha de eso. Ah, maldito. Pero lo hace por las razones correctas. Sí, hace las cosas incorrectas a la gente incorrecta por las razones correctas. Es ya desde ahí es Constantine. Ah, fantástico. ¿Y a poco no? Incluso hace ya desde ese entonces, por cierto, hacía burla del traje clásico de Satana. Ah, sí, así de fishnets, así de mallas de red, así de sombreros de copa que andan, ¿no? Lo dice la misma Satana, porque Satana, o sea, cuando recibe a Constantine, pues ella está como que en traje, o sea, en un traje, como sastre, digamos. Sí. Y dice Constantine, no me recibes en tu otro traje de fishnets y sombreros de copa, pues por favor, ¿no? Y Constantine, pues que a mí me gusta, ¿no? Ya desde entonces hacíamos bromas de eso, no somos nada originales el día de hoy. No. Por cierto, lo cual es cada vez más divertido que Satana se empecine en seguir usándolo y nosotros en seguir burlándonos. Es cada vez más divertido entonces. ¿Y cómo lo abraza Satana? Eso me encanta. Es una stage magician, o sea, pues ella es una mujer de espectáculo. Pero fíjate que, por ejemplo, que leí aquella versión de Paul Dini de Satana que se descompuso bien gacho el cómic después, pero empezó muy buena. O la más reciente que vi de Jamal Campbell, que es una miniserie de 6 números. ¿Cómo contrasta esa Satana con esta? ¿En qué sentido? Que en esa versión, tanto de Paul Dini como de Jamal Campbell, pues una Satana experimentada, es quien dirige su show de magia, se la sabe, conoce del mundo místico y no es tan inocente. Y cuando la ves aquí dices, ¡ay, ternurita! O sea, pobrecita, sí. Pobrecita mujer, o sea. La que le esperaba, ¿no? Todavía dependía mucho de su papá, pues, para que la guiara y, sí. Y le enseñara cosas y todo. Oh, Dios, esto. Yo te juro que cuando empecé a ver, o sea, cómo era Satán, entonces dije, esto se va a poner feo, ¿verdad? ¡Uf! Pues se fue muy rápido. O sea, y dices, todo se fue al demonio muy rápidamente. Dices, fucking Constantine, pero tenías razón, ¿no? Por eso lo amamos. Ya. Ah, y la aparición de Etrigan. Etrigan, en su versión más Jack Kirby, la verdad. Sí, exactamente. Lo cual tiene todo el sentido del mundo porque a Alan Moore le encantaba a Jack Kirby. ¿Qué no? Y me encanta, ¿sabes? Que Moore, o sea, si Moore sabe hacer algo es jugar con las palabras. Y como Etrigan es un rimador, ¡puta! O sea, se da vuelo. Es una delicia leer estos diálogos de Moore de en Etrigan, ¿no? Así todo, con sus rimas, todo el rollo. ¿Sabes dolor... a quién me recordó? Digo, y no me vas a dejarme. ¿Sabes a quién me recordó? ¿A quién? A V. Claro, ¿verdad que sí? Claro. A V de V for Vendetta, por supuesto. V for Vendetta. Y ahí es donde a mí me llegaron los recuerdos de Vietnam, carnal. Porque tú tuviste que traducir sí. Eso, tienes toda la razón. Cuando traduje V for Vendetta, que, oh Dios, sí lo quiero hacer, pero no quiero llegar al número en el que tenemos que cantar. ¡Oh, Dios! Así. No, yo a mí me hubiera dado el estrés tan solo de pensar en el primer número donde V se presenta. Ah, también fue retador, pero muy divertido. Tus flashbacks de Vietnam. Sí, ahí me llegaron a mí con estos diálogos. Dije, oh Dios, qué bueno que no tengo que traducir esto. Again. Sí, ay, pobre de ti, en fin. Pero es divertido, es divertido. Tiene su encanto. Hay un personaje en particular que no me acuerdo ni cómo se, pero es un pobre diablo que lo usa Constantine para que sea su conducto para. Como estar monitoreando todo lo del infierno desde, como dices tú, ¿no? Desde una casa británica todavía en pachona. Y es un pobre tipito, ¿no? O sea, tiene un casco que le permite hacer eso, pero este Constantine lo usa para ello. A sabiendas de que muy probablemente le puede costar, si bien le va la vida. Y que le dice, no te preocupes, no te va a doler. ¿Qué procede? Le duele inmediatamente, ¿no? Sí, yo te cuido, ¿qué pasa? No lo cuida. O sea... Oh, fuck. Y el último número, que es el número doble de aniversario, me encantó el device, porque el monito este, el superhéroe este que tiene el casco, es quien nos va contando, es nuestro enlace literalmente entre el infierno, donde están peleando contra la oscuridad. Vemos a Etrigan con una armadura bien badass, hecha de cosas orgánicas y metálicas. ¡Oh, man! Se va a quedar acá de topes con la oscuridad. Lo escupe, así casi lo... Se lo tragó, lo masticó un ratito y lo escupe, ¿no? Bueno, pero el momento badass nadie me lo quitó, ¿no? Y quien nos va contando todo eso es este dude. El que está en esa mesa con los demás magos, que tienen que estar tomados de la mano sí o sí, no se pueden soltar porque si no se va... O sea, el feedback los va de energía mística los va a matar. No hay manera, ¿no? Y de hecho los va matando. Y de hecho los va matando. Exacto, el primerito en caer, no me acuerdo quién es, pero es un dude con un turbante. Y dice. Se quema, o sea, se quema vivo. Y a pesar de que ya es puro cadáver humente, pues lo tiene que seguir agarrando de la mano, ¿eh? Sí, y tiene que seguir mandando a la Genki Dama, y ya sabes, ¿no? O sea, y una escena muy tensa, por cierto, parecía que Satán iba a ser la siguiente. ¿Y quien se sacrifica a su papá? Sí, que. ¡Holy shit, dude! No me esperaba ver eso en estos números de Swampy, ¿eh? Y perder a su padre, y tiene que seguirle en el. No solo eso, tiene que seguir tomando la mano del. La mano quemada de su padre y seguir echándole las magias. ¡Oh, man! La verdad, de la mano del infeliz de Constantine. ¡Oh, dude! ¡Qué horror! ¿Sabes? De repente no me sorprende que esté tan traumada. Que también hubo una miniserie también, otra miniserie muy buena de Satana que dibujó este Javier Rodríguez hace poco. Ah, es una... ¿Que escribió Mariko Tamaki? Que escribió Mariko Tamaki. Dicen que está muy bueno. Yo leí el primer número que sí... eso es como soy yo, que de repente compraba los números uno de algo. El número uno se me hizo muy bueno. Ya no la seguí, pero se me hizo muy bueno. Dicen que en general está muy bueno. Es la de Bring Down the House, ¿no? Bring Down the House, exactamente. Sí, sí, sí. Que ya salió el TPB también. Y en España también lo sacaron con un nombre de qué. O sea. Echando la casa por la ventana o algo así. Algo así, o sea, algo al nivel de Onda Vital. No me acuerdo, pero también así Que dije, oh shit, qué mal se oye eso. Si se dicen de dónde es Onda Vital, es que así le decían al Kamehameha. Pero nosotros aquí en México le pusimos peor la primera vez. Onda Glacial. Onda Glacial. ¿Por qué? Porque se veía azul y blanco como color hielito, digamos. Oh, man, sí, lo que había. Utiliza para apagar una montaña en llamas, entonces pues, es hielo. ¡Ay, Dios! Bien creativos nosotros, ¿no? No, hombre, o sea, sí nos gusta, digo, nos encanta burlarnos los españoles y lo seguiremos haciendo con justa razón. De repente también hay que ver, voltear a ver nuestras barbas que merecen que sean remojadas, Sí, pero por cada onda glacial hay como bien 20 luces infinitas y onda vital, ¿eh? O sea, porque también sí, es luz infinita. Sí, Superhombre y Patrulla X y lo ves, ¿no? Bullshit like that, sí, claro. Déjenme decirles que eso sí, le he tomado cariño al nombre que España le puso a un personaje de Marvel en particular. ¿A cuál? ¡Hulka! Ah, la Hulka, sí. Como hiciste Shulky, está bonito. Dios. No sé por qué me da risa desde hace unos meses para acá. Y mira, yo al que siempre le voy a tener mucho cariño, por razones, es al grito de batalla de la Mole. Ah, pues es, ¿sabes qué? También, o sea, sí es medio... Pero está tierno, está lindo. Sí, porque en inglés que es It's Clobbering Time, que acá en México históricamente ha sido Es Hora de Golpear. Ok. Está bien, algo genérico, pero está bien. Pero el que le ponen en España es... Es la hora de las tortas. ¡Qué genial! Funciona a tantos niveles. Sí, necesitan cuando tienes hambre. Cuando tienes hambre, cuando quieres entrar a ponerte de cates, si eres Ben Grimm. O cuando no eres Ben Grimm también funciona. O sí. Si eres muy tragón, acuérdense que también torta es pastel. Entonces, pues, imagínense, ¿no? Exacto. Sí, entonces, cuando hay que sacar el pastel del cumpleaños, es la hora de las tortas, ¿no? Sí, sí, mientras no me digas que es el que te gustó era el caguabonga español, ya con eso. ¿Te acuerdas? No, bueno. Y todavía el Splinter, hice una gracia, ¿no? Maestro, graciasitas que es usted. Búsquenlo en YouTube, por cierto. Ay, no. Tiene sus cosas divertidas. Y bueno, el opening de toda la vida, que pues el único opening en castellano que para mí es como casi casi me paro y es el himno, es el de la canción de los héroes, pero... ¿Qué? La de Sainz, la del Caballero del Zodíaco. ¡Ay! La de... ¡Ah, ya sé! Oh, bueno, como digas. Come on, dude. A mí, eso, para mí, ese para que veas, sí fue de mi época, ¿no? No, por supuesto que también fue la mía. No significa que me gustara. No quiero decir que me guste, pero cómo me recuerda cosas y le tengo cariño, dude. Ok. I get you. Está bien. Sí. En fin, back to Swampy. En estos últimos números... ¡Ah! Tiene que llegar el espectro. Que esto es como que también un staple... De las ondas en DC, cuando todo está yendo al demonio, el espectro. Sí, a ver, ya. Que ya nos hartamos, ahí viene el espectro, chin. ¿Y qué crees? Ay, ¡falla! Exacto. ¿Y qué creo que es el espectro? Falla miserablemente. No, y todavía la narración que hace Moore, o sea, lo hacen ver todavía más patético, de que estaba acá casi casi chillando, pidiéndole a Dios que lo perdone por haber fallado. Dices, oh Dios, esa era nuestra última esperanza, ¿no? Y no, realmente, o sea, mira, decir que Swamp Thing salvó el día, I don't know, dude. O sea, no es exactamente él, ¿no? Sí, exacto. Pero sí tiene que ver. Y el final, o sea, al final sí, o sea, la luz acaba venciendo a la oscuridad. Es muy gráfico el cómo sucede esto. El pobre tipo este del casco acaba loquito. Literalmente perdió la razón. Cuando Constantine dijo que iba todo a estar bien. Bueno, nunca confíes en John Constantine. O sea, puedes confiar en que sí iba a salvar la situación. Muy probablemente a costillas tuyas. Probablemente literal te tenga que arrancar un par de costillas. Sí, o sea, no lo descartaría. Entonces, Constantine. Y me encanta que el número termina como empezó, con Caín y Abel, con los secretos y los misterios, así de... muy, muy poético ese asunto. ¿Sabes qué? Porque toda la narración de ese, pues, entre comillas, epílogo, es que está muy padre, porque dicen, ok, ya pues sorteamos esta crisis, y todo quedó igual, pero se siente diferente, como la crisis en las Tierras Infinitas. Dice, bueno, y la preocupación de Abel era de, bueno, ¿y qué va a pasar con las historias? Si el bien y el mal ya no son como los conocemos, o sea, ya no está todo tan cookie cutter como era pre-crisis. ¡Exacto! ¿Qué va a pasar ahora con las historias? Y Diego, ¿qué hace Caín? Aparte de matarlo, es de, tú no te preocupes, este tipo de cosas se resuelven solas, siempre van a seguir habiendo historias, ¿no? Sí, sí fue un metatextual, hay un asunto bien, no sé, bien Moore, si quieren, pero al final a mí me encantó. Esas últimas, digo, desde las últimas páginas que son ahí con Swampy y Boston Brand ahí platicando al respecto de lo diferente que se sentía, ya no digas el mundo, sino el universo, y luego eso con el mero epílogo con cualquier nivel, no sé, de verdad es maldita genialidad de Moore, ¿eh? No, de veras. Me encantó cómo termina y me encantó el cómo le dio la vuelta al mandato editorial de te tienes que meter a la crisis. Solamente fue, lo hizo para decir, lo mío es más importante, vas a ver, dame chance. Y holy shit, sí que lo fue. Sí, fue una pintadísima o una pintadísima de dedo, como ustedes gusten, a la crisis en las tierras y finites, que insisto, no es mala, pero yo no lo puedo volver a leer. No, hombre, genial, ¿eh? Y si te fijas, para Caín y Abel también es algo bien curioso, porque está técnicamente estarían como a un par de años de empezar la saga de Sandman, o sea, de su mundo, de que su mundo volviera a cambiar, ¿no? Sí, por completo. O sea, si te pones a verlo en este instante, mientras todo esto pasaba, pues Murphy estaba ahí todavía encerrado, ¿no? Ahí con en su claro, burbujita, ¿no? Todo, sí. Entonces, o sea, todo eso estaba tan conectado, era un universo de ese tan cohesivo todavía. Todavía no era Vértigo, esto es un protovértigo y, o sea, honestamente, ya por ahí alguna vez hicimos un especial sobre Vértigo cuando nos despedimos de él, que ya va a regresar, por cierto. tenemos que hacer un especial para darle la bienvenida de vuelta. Sí, probablemente sí, habríamos que ver que con títulos nuevos, con títulos que no tienen nada que ver con superhéroes, nada de eso, qué bueno, o sea... lo más que tiene como de continuidad de ahora es Nice House on the Nice, no es cierto. Nice House on the Sea o algo así, que es la continuación. Algo de la casita bonita y el mar, sí, claro. Ajá, exacto, de James Tynion. Entonces, es lo único que tiene como continuidad de un proyecto anterior, cuando todavía era Black Label, pero está, Vértigo está de vuelta, nuevos títulos, nuevos autores. O sea, no es como que, ay, nos trajimos otra vez a Morrison, otra vez a Gardenis, ¿no? O sea, no, traemos nuevos autores. Está bien. Pero estos son los inicios de Vértigo propiamente, ¿no? Sí, claro. Que por cierto, ¿qué no Black Label todavía sigue? Sí, pero ahora ya es como historias fuera de continuidad de DC Comics, de personajes de DC. Ya, eso es todo. Ah, okay. Qué bueno, ya tiene identidad la cochinada. sí, porque sonaba como que muy genérico, ¿no? Es que ya aventaron todo. O sea, así de, oye, esto no encaja aquí, Black Label. Oye, pero es que esto, Black Label. Voy a ser sincero, siento que algo así le falta a Marvel. Totalmente. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos cómics que voy viendo que, ¿sabes qué? No están tan... O sea, yo ahorita le echo mucha tierra a Marvel, particularmente por cómo está tratando a los mutantes. Pero estoy viendo que hay varias series, hay varios cómics que están bastante buenos, pero que sí, o sea, vaya, si quisieras hacer como que pues algo más cohesivo con esas historias y el resto del universo Marvel es de no, pues esto no, aquí no jala, mételos en un imprint que no tenga nada que ver, hombre. Ajá, y date vuelo. Publica otras cosas, ¿no? Sí, 100%. Pero así cerramos con este cuarto volumen de Saga of the Swamp Thing, que tenía tanto tiempo, más de un año que no hablábamos de Swamp Thing, ¿eh? ¿En serio? Me puse a revisar y todo el año pasado no hubo programa de Swamp Thing. Damn, no, pues sí lo dejamos plantadito al pobre Swampy. Lo dejamos más plantado que nunca. Pero tuvimos mucha planta el año pasado. Tuvimos a Poison Ivy, creo que un par de veces. Ivy, es lo mismo. Uy, o sea, que no, te pero... oigan. O sea, no, yo sé que no, pero... Sí, esperemos, digo, nos restan dos volúmenes de la saga de Swamp Thing de Alan Moore. Ya nada más nos faltan dos. Sí. Mira, no hay que dejar pasar un año, hay que hacer el siguiente en este año, ¿no? Sí, por lo menos. No prometemos cuándo, pero llegará. Pero sí, llegará. Prometo no dejarlos plantados. Ah, qué bonito. Y pues yo creo que así llegamos al final de este episodio sobre Swamp Thing. En general, opiniones finales de este tomo y de la saga hasta el momento, carnal. Yo te lo dije a mí, desde que leí el primer volumen dije, holy shit, esto está bueno, ¿eh? O sea, le tienes una apreciación hacia el cómic más antiguito, muy especial cuando lees este tipo de cómics. Y creo que lo dije el volumen pasado, que era el que más me había gustado. Ok, cambio de opinión. Este es el que más me ha gustado, a pesar de que se mete en la crisis de las tierras infinitas. A pesar, pero lo resolvió elegantemente, ¿no? Es que es por eso, por lo que lo siento, que tiene todavía más valor. Sí, no cualquiera, ¿no? No cualquiera, o sea, a mí me hubieran encargado, digo, yo soy baboso, ¿no? Pero a mí me hubieran encargado algo así, me pongo a chillar de, no, renuncio, a ver qué hago, pero no, yo no me metan en eso, ¿no? Y mira, la sacó del estadio elegantemente y nos dio grandes momentos. Y mira, Swampy, evidentemente es su cómic, por supuesto, pero las apariciones de Constantine, oh, dude, qué maravilla. Sí. Ay, bueno, ya ni lo mencionamos, pero hay un par de veces que sale por ahí Batman. No están mal, pero sí lo hacen ver medio chomp, ¿sabes? Vamos a ser muy honestos, pues, como que no le importaba nada a Alan Moore, yo creo. Sí, también es eso. Y digo, y también es que en ese entonces Batman sí era importante para DC, pero no era el hoyo negro de recursos que es ahorita Batman para DC. No, para nada. Todavía estaba muy, muy lejos, incluso de que empezara sus cosas como en lo del Turner Returns y todo ese rollo. O sea, todavía, vaya, era el Batman pre-crisis. Sí, exacto. Sí, estábamos lejos, por ejemplo, todavía de Mike W. Barr. Bueno, ya tenía cosas, pero fíjate que leí ese, digo, como dices tú, la Santa Mesa ya terminó. Pero estuve leyendo este tomo de DC Finest, de la colección de Batman, que es la de Batman Year One and Two, más todos los cómics en orden cronológico de esa época. Y honestamente, hay un brinco interesante de estilos y todo ello. Cosas de Jim Aparo, Mike W. Barr, Alan Davis. Oh man, qué bueno era el cómic en esa época, ¿eh? Eran muy buenos cómics de Batman. Fallaba el dude. Era muy falible, no era el yo todas las puedo. O sea, eran cómics muy interesantes, ¿eh? Y mira, tú sabes que ahorita yo no aguanto a Batman. Pero estoy seguro que si me dedicara a buscarle, podría encontrar buenos cómics de Batman actualmente. Siempre va a haber cómics buenos de Batman. Para mí el gran problema es que está saturado. Sí. Casi siempre te podría decir, todo lo que encuentres de no continuidad de Batman creo que es lo mejorcito. Bueno, pues sí, muy probablemente, ¿eh? Sí. ¿Cómo olvidar los Batman blanco y negro? Ahí estaba chula la cosa, ¿no? La verdad es que ahí sí estaba bueno el asunto. Okay. Pero bueno, carnal, pues sí llegamos al final de este primer programa del año. Es un gusto estar de vuelta. La verdad, se extrañaba hacer este programa cada semana. Y pues ya esperaremos con ansias qué más viene el resto del año. Evidentemente hablaremos de mucho de cómics. Esperamos retomar por ahí un libro que tenemos pendiente. Como hemos especulado al respecto de Kings of the Wild, pero bueno, ahí va. Viene seguramente cosas de películas. Este año toca ver Supergirl, por ejemplo. Le tengo muchas ganas, esa es la que más tengo ganas de ver en este año. Definitivamente. Regresa The Boys este año también, la última temporada. Creo que regresa Invincible, no estoy seguro, pero creo que sí. Entonces, pues va a ser un año divertido e interesante. Ya veremos qué más nos depara el futuro. Simón, pues pues que es su año, y pues quédense con nosotros porque prometido que se va a poner bueno. Y pues no queda más que decirles que gracias, que antes que otra cosa, lean más cómics. Stay metal. Gracias. Empiecen el año fucking metal, gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.